El comentario de Alejandra Diner. Hola Esteban, hola queridos amigos de Imagen Radio. La frustración es una palabra que puede sonar muy agresiva y que en esta época, más que nunca, se trata de evitar. Es la era del confort, de la comodidad, y frustrarse no tiene cabida. La frustración surge en gran parte por dos factores principales. Uno, esperar. Y dos, no poder tener y hacer todo. La espera en una era tecnológica de inmediatez es casi imposible de concebir, pues casi cualquier cosa puede conseguirse. Sin embargo, por sentido común, Esteban, y leyes de la física, no se puede obtener todo y menos a la vez. Y hacer todo y tener todo tampoco es factible, por la misma lógica. Estar de vacaciones y trabajar al mismo tiempo no es posible. Y tampoco tener todas las cosas deseadas ni los gadgets anhelados. Es imprescindible prescindir de unas cosas por otras. Y eso es frustrante y desesperante por la espera que implica luchar por algo. En especial, las generaciones que nacieron con un celular bajo el brazo son las que más trabajo les está costando aprender a enfrentar la frustración. Es ahí en donde los papás entramos al quite. Los padres de familia debemos de encaminar a nuestros hijos desde que nacen a saber esperar y a no frustrarse. ¿Cómo? Con pequeños ejercicios diarios que impliquen trabajar con la voluntad. Algunos ejemplos que creo les pueden servir, se los voy ahorita mismo a compartir. Tener una estructura clara en casa de orden y horarios. Hacer los deberes en el momento y no dejarlos para después. Tener el hábito de amanecer temprano y levantarse sin chistar. Hacer deporte consistente y constantemente. Prescindir de la tecnología de última generación, racionar el uso de la tecnología y sobre todo papás, y lo más importante es ser ejemplo y predicarlo para poder exigirlo en casa. Estos, amigos de Imagen Radio, son pequeños ejercicios que fortalecen la voluntad y que formarán el carácter de sus hijos para que en un futuro puedan enfrentar las adversidades teniendo mejor control sobre la frustración que pueda provocarles y ser más feliz. Un abrazo grande, Esteban, y un saludo a todo el auditorio de Imagen Radio. Nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.